l'altra orecchia antifascista. La otra oreja antifascista. Qué linda esta cortina antifascista. Vamos a leer algunos mensajes, ¿no, Jimé? Entre otros, Carlos Prado está escuchando, Rocío de Guanajuato, en México. Qué lindo, qué ganas de volver. Mariano Popeye dice que está regocijado por semejante programa. Nunca me fui, como que volví, muy buen programa, ratifica Mariano Popeye. Gabriel Cabrejas dice, hacer camino y caminar, no solo hay discoteca, hay archivo, 400 programas de recuerdos, lo de Malena es un documento espectacular, escuchar con la acústica de esos años, es emocionante. Eleonora Aubel dice, la ultraderecha no se toma vacaciones. Es cierto. Isa de la Plata dice, juicio y castigo, a donde vayan los iremos a buscar, cárcel común, perpetua y efectiva. La hermosa versión de Malena D'Alessio y de todas las demás, gracias por todas. Sandra de Honduras, memoria, verdad y justicia. Silvia de la radio dice gracias. Amy está escuchando La Otra Oreja. Lili. También, ya no, espera. Carmen Capdevila de Neuquén, ¿no? También está escuchando. Bien, ¿no? Violeta de la Plata, Norma Moyo, Silvia Catino, Karen, ¿la conoces a Karen, Jimé? No, creo que sí, sé de qué hablas. No te pregunté a vos. Porque estaban escuchando. Claro. Besotes. Uh-huh. La profe Lorena escuchando, Andrea Benardis. El indio Vertis dice que se le cortó la luz en Batán, que no lo pueden escuchar. Pero yo no veo. Río, es radio. Sí, no se ve. Jimé, ¿tenés mensajes? Tengo saludos desde Ushuaia, que nos está escuchando Dani, desde acá le mandamos un abrazo. Está Emi también pidiendo que le mande un saludo, se lo mando. Mandó un mensaje de Silvina. Los compañeros de la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo. Uh-huh. Franco, qué temón, por el primero. Está Javi también, escuchando música, dice que necesita un set con estos temas, que nos grabemos, pero claro que queda grabado. Después lo pasamos. Sí, sí, y si no, lo pueden escuchar en el Facebook de La Otra Oreja, que ahí están alojados los programas a partir del día siguiente que está emitido, ¿no? Sí, eso es. Bueno, Río, ¿qué decías al principio que te pisamos? Basta de mensajes. Bueno, listo. Entonces pasamos a la música. Bien. ¿Con qué seguimos, Jimé? Vamos a seguir con un cover que está increíble para mí. Es un tema originalmente de Intoxicados. En realidad es un medley. ¿Qué quiere decir medley? Están juntos, van juntos. Sale Señor Kiosquero y Transan, todos juntos. Pero esta versión la hace Sara Eve. Qué grosa. Sara Eve Merino, una compañeraza, una amiga de Trelew, uh-huh, que también pasó por La Otra Oreja. Ha sonado acá, sí, la ha traído. Sí, sí. ¿Y cuál es el tema entonces? Señor Kiosquero, Transan. Ahí está. Sara Eve, por La Otra Oreja. Hola, señor kiosquero, vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba y présteme mucha atención. Mi familia no tiene trabajo. Yo trabajar no quiero, por eso ponga el dinero. La ayuda tranza, los chorros tranza, los pendejos tranza, los viejos tranza. La ayuda tranza, los chorros tranza, los pendejos tranza, los viejos tranza. La ayuda tranza, los chorros tranza, los pendejos tranza, los viejos tranza. Tranza, tranza, tranza. Somos una banda, nos dedicamos a transar. A ninguno de nosotros nos gustaría trabajar. Ganamos más plata, tenemos nuestras limusinas, pero nada va a pasarnos porque transamos con policías. Pero cuidado, hermano, con quién estás transando, porque si vos me jodés, yo saco pum, te mato. Como también transo con mis camaradas, que por hacerme un favor tiran tu cuerpo a las ratas. Si te agarro, yo te parto. Nunca vengas con tus tranzas a mi territorio marcado. Mis compas no duermen y están buscando. Si algún tranza mi cliente me está robando. La ayuda tranza, los chorros tranza, los pendejos tranza, los viejos tranza. Primera mano, todo arreglado. No te enrosques cuando vengas acá, nadie va a tocarte. Cuando transás conmigo, como que tenés un dios aparte. Mirá, conozco un gil, policía de civil. Vigilaba mi pandilla, no quería hundir. Pero sus propios compas nos pusieron las pilas. Nos dijeron, cuidado, ese es un ortiva. Yo les dije que lo deje, vamos a hacer una tranza. Cuando me voy, ustedes vienen y pum, por la espalda. Ahora está en naca, lavando platos de otro. Y cuando termine en su boca, según le van a meter un choto. Y sé que cuando salga conmigo buscará venganza. Pero hasta que eso pase, sigo con mi tranza. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y saludamos a los compañeros de La Pileta, que no me ahogan. Gracias a ellos sigo nadando. En serio, Lucas Durso no me cree, pero sí. Guillermo y Aurora también escuchando este programa. Kelmis también escuchando. Los efectos especiales del mate están buenos, ¿eh? Seguimos tomando mate aquí a pesar de la tormenta de Santa Rosa. Estamos en el estudio mayor de Radio de la Azotea, haciendo este programa con Jime. Bueno, Amy dice, placer escucharte mientras estoy aislada, me deleito con un programón. Gracias, Amy. Mariano insiste, dice que es un programa y lo queremos escuchar de vuelta. Bueno, todas las veces que quieras, en la página de La Otra Oreja, en el Facebook de La Otra Oreja. ¿Con qué seguimos, Jime? Vamos a seguir con una grosa dominicana. En realidad es española, pero su familia es dominicana y ella también se siente dominicana, así lo dice. Es Ariana Puello. Vamos a escuchar un temazo, ya nos vamos metiendo para el lado del hip hop, que se llama No Hay Héroes. Ahí está, Ariana Puello. Por La Otra Oreja. Con Jime Benítez, DJ Jime. Significante entre tanta gente, aunque diferente a los demás. Tus ojos miran alrededor, y eso que dices que este mundo es un pañuelo. ¿No has visto alguna vez a nadie aterrizar en este puto suelo? Donde yo piso y tú pisas, me da la risa. ¿Cómo pueden haberte convencido tan deprisa? Títeres del dinero, gustan al planeta entero. Unos con tanto y otros con tan poco. Fíjate que injusto es todo, piensa. Te lamentas, pues que te jodas. Mira lo que te digo, pero no te ofendas. Tan solo quiero que tomes tus propias riendas y que tu vida de la vida de otro no dependa. No confundas, no es lo mismo narcisismo que confiar en uno mismo. Tu creencia en ti se esfuma con el irrealismo, leyendo en algo que nunca has visto ni comprobado. Con tus manos luchas por no ser pájaro enjaulado. Porque qué política combate fuerte contra el hambre. Qué líder logrará que este planeta se salve. Dar y no recibir, así es como lo llamo. El loco fanatismo no te lleva a ningún lado. Ni el Papa, ni Cristo, ni la Virgen del Rocío. Todo aquello que consigo es puro mérito mío. Así que me lo suda, toda su gloria y toda su fortuna. Tan